Para el Diego, para el Oso, para la Maciel, para el Víctor, para el Eduardo, para la Carla, para el Topo. Y para todos mis hermanos, hijos, loco, ahora vamos a hacer show aquí. Bla, bla, bla. Ya. Esto es Baja Clase. Una vez más en el micrófono, Karol G en el micrófono representando. En el defensa. Admito lo que he hecho, provecho, saco de mis acciones el derecho a fallar, ya no lo uso, solo en microabuso cuando en el escenario el cable puso con electropulso vivo, que ya se transformó en dato, saque al chico, ven peña, no lo nieguen, no acompaña, solo empañas el cristal de mi escena, es una pena, la sé, por mí lo conociste, porque mierda la copiaste, la funaste, de este coronel. El estilo de B-Clase, ya escuchaste, no aprendiste, mira cuánto costó el hijo que se mostró, ya que en medio de la cancha yo defiendo a mi equipo, la defensa se presenta, juguete, atenta con ataque sound, el sound en mi lámpara, sound, ya, que te alumbra en tu cara, Baja Clase, en tocatas muestra clase, Baja Clase, la masacre, Baja Clase, muestra estilo sin sigilo, algo en mi contra, súbete acá y dilo, porque es esa diferencia, son los años de experiencia, es esa diferencia, son las letras con conciencia, es esa diferencia, es decir lo que se piensa, yo. Baja Clase siempre al ataque y en defensa. Vamos, cara. Te doy a la gente que me tira. Si me miras mal, te pongo mi pie encima. Yo cansado estoy de que quieras cagarme a mí. Conmigo no juegues porque puedo cagarte a ti. Desde el tiempo que estoy en esto, muchas veces somos violentos. Ataco, me defiendo, destrozo y pateo mis enemigos. El enemigo va cayendo como cuando abre la puerta del freezer. Se te caen los huevos, por weón. Y los dejaré en el suelo, los patearé como unos cerdos. Porque ya no somos dos, somos nuevamente dos. El caravaker no está rompiendo cráneos desde el coronel John. Con estilo selecto, no apto para tontos. De mi clase soy maestro, yo voy directo al punto. Porque hoy regreso con mucha fuerza, con mucha furia y con mucha rabia. Baja Clase es la que manda. Caro llena el micrófono, tiene miedo de escuadra. Es Baja Clase, que en tocata muestra clase. El combate es la masacre, Baja Clase, muestra el tiro sin sigilo. Si algo en mi contra, súbete acá y dilo, porque es esa diferencia. Son los años de experiencia, es esa diferencia. Es decir lo que se piensa, es esa diferencia. Son las letras con conciencia, Baja Clase siempre al ataque y en defensa. Yo, tenemos lo que tú no tienes, y lo que tú tienes, también lo tenemos. El estilo nos sobra, mordemos como cobra, asesina peligrosa, mi mente es venenosa cuando ataco a mi enemigo y lo que digo lo hago y disparo. Conocido por todos, soy el caro. Este tiempo avanzando, Baja Clase en escenario, siempre atacando a los giles que andan puros hueveando. Esta es la palabra perfecta para calificar tu acción incorrecta. La Baja Clase lista que está lista para todo. No le tengo miedo al lobo, no me hundo en tu lodo. Baja Clase, en combate muestra clase. Baja Clase, en tocata en la masacre. Baja Clase, muestra estilo sin sigilo. Algo en mi contra, súbete acá y dilo. Es esa diferencia, son los años de experiencia. Es esa diferencia, es decir lo que se piensa. Es esa diferencia, son las letras con conciencia. Baja Clase, siempre al ataque y en defensa. Ya. La primer tema. Aquí estamos. Oye, ahora somos dos de nuevo. Ahora somos dos de nuevo. Hemos llegado a ser cuatro, pero la hierba mala nunca muere. Ahora vamos con el otro.